the cold. Hola amigos, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Pues iniciamos un programa más de A Fuego Lento. Por supuesto hay muchísimas noticias que compartir con ustedes. Es un gusto poderlos saludar como cada lunes y cada domingo. Pues renovados, al menos... En estos días tuvimos la oportunidad de celebrar la festividad de Yom Kippur. Es lo máximo, más de 25 horas prácticamente sin probar alimentos, sin beber nada. Y pues digamos, elevando plegarias al Creador en un día de tanta benevolencia. Bueno, pues yo espero que en este decreto que se ha sellado a partir precisamente de todo lo que sabemos que para nosotros ha venido, que inclusive incluye personas que no consideran el judaísmo como su religión, al menos nosotros lo sabemos, pues que también este año y que vengan cosas buenas, ¿no? De hecho lo deseamos, lo deseo de sinceramente, con el corazón en la mano, para todos nuestros amigos aquí de este proyecto de Fenkai.org. Pues déjenme darles la bienvenida a este programa más de A Fuego Lento. Yo soy su servidor Luis Lloresh y les agradezco que estén con nosotros. Este es un proyecto más que se incluye dentro de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, sí, y desde esta su página fecai.org. Un saludo para todos nuestros amigos que se encuentran en el chat o que no tardan por llegar ahí en el chat. Pues un abrazo muy afectuoso desde esta ciudad de Santiago, Querétaro, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que están en la sala de chat o que nos están escuchando por algún medio en el cual nuestro programa es retransmitido desde este proyecto Fenkai.org. pues les enviamos un caluroso saludo en el lugar, en el mundo, en México, donde se encuentren. Les queremos mucho y les enviamos un saludo. Y bueno, pues hay mucho que decir. Hoy en Querétaro, de hecho, un dato curioso, pareciera que no, pero pues parece que se ha descubierto. Vamos a hablar de muchos temas, pero pues este que incumbe a Santiago de Querétaro, a este bonito Querétaro, una ciudad pujante, incluso que raya entre lo moderno y, digamos, lo rural, en muchos de los casos. Y la verdad es que, pues ahora estamos viviendo una situación aquí en Querétaro muy especial. De hecho, hay fotos, hay reportes de personas que radican aquí en Querétaro, donde se vieron sobrevolar más de 10 helicópteros de la PFP y la Armada de México. Creo que fue por el centro, yo no los vi acá por el norte donde estamos, pero parece ser que sí. De hecho hay muchas fotos y parece que todo esto está relacionado precisamente a hace poco, porque se acaba de detener precisamente a una persona conocido como el Memo, el señor Guillermo Francisco Caña Prandal, y quien esta persona era el operador de El H. Esta persona, Memo, según lo que leemos aquí, fue la parte, digamos, el brazo activo del Héctor Beltrán Leiva para infiltrar a la sociedad de Querétaro y de San Miguel Allende. Miren, lo que sí puedo decir con cierta seguridad, aunque no en mucho, ¿verdad? Se sabe que ha habido desapariciones de jovencitas, que no es una noticia oficial, por supuesto. Se ha tratado también de ocultar muchas cosas. De hecho, por aquí cerca hay un café de conocida franquicia, y tengo entendido, ahora que no estuve en Querétaro hace unos meses atrás, antes de regresar, pues parece ser que hubo una ejecución en ese café. Desde fuera, que da una avenida transitadilla aquí, una amplia avenida de aquí, de es la parte norte de Querétaro, pues dispararon y mataron a una persona que estaba ahí en ese café. Ya hace, pues, algún tiempo atrás, meses, pues casi el año, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a decir que tampoco fue el año. Entonces, esta, o sea, ya se han visto cosas, ¿no? Ya se ha visto ciertas, pero no como en el norte, no como en Nuevo León, como en Tamaulipas o en Veracruz, no, o allá en Michoacán o en Guerrero, que también vamos a hablar, por supuesto, de Guerrero. ¿Se acuerdan lo que platicamos el programa pasado? ¿Qué les decía? Y pues ya salió el peine. Pues no estamos tan desconcertados, muchos mexicanos todavía entendemos por dónde va la situación. Pero volviendo al caso de Querétaro, ya ha habido casos, pero digamos en cierta forma aislada. De hecho, aquí en Querétaro, hasta cierto punto se puede tener algo de tranquilidad, a diferencia de otros lugares en el país, donde se ha estado, pues digamos, tratando de ocultar muchas cosas muy terribles, muy, muy fuertes, asesinatos, ejecuciones, decapitados, desmembrados, desmembradas también, o sea, algo que está ocurriendo en muchos lugares del país. Yo nada más en Veracruz o en Tamaulipas o allá en Michoacán o en Guerrero, es general. Y bueno, pues comentando en relación a esto, es lo que acaba de ocurrir con la detención de Héctor Beltrán Leiva. De hecho, por aquí donde estamos, estamos en un fraccionamiento donde diferentes desarrolladores hacemos casas, y esas casas pues obviamente son para negocios, son para vender, son casas de, pues digamos, para un cierto nivel de personas de clase media alta, por así decirlo, más o menos a ese mercado están enfocadas, no son de interés social, pues es donde estoy trabajando, donde está trabajando un servidor. Y bueno, pues de hecho resulta que el Héctor Leiva, o no sé si el Memo, no sé quién era el que lo agarraron precisamente, que lo agarraron aquí en Querétaro, en una residencia precisamente aquí en Juriquilla, en el norte de Querétaro. Bueno, pues increíble, ¿no? Desde lo que se está, lo teníamos de vecino prácticamente. Y sí, pues de repente por ahí, pues en algunas avenidas de por aquí que he transitado, pues para trasladarme a mi trabajo ahí a la construcción, pues incluso he visto casas donde están pelados así medio raros, así como entre medio no anorteñados, ¿no? Como pistoleros o guaruras, ¿no? parados afuera, camionetas, pues digamos, Escalade, Suburbans y carros así más o menos, aquí cerca. Yo lo he visto, claro, quién sabe quién vivirá ahí en ese domicilio. La verdad, ese es un domicilio por donde yo paso prácticamente todos los días. Y y pues bueno, pues estamos viendo que esta situación de haber arrestado a este tipo de los Beltrán Leyva y a los operadores y a todos estos que están persiguiendo ahora, pues vaya a traer una descomposición igual o peor que la que está ocurriendo en diferentes lugares de la República. Muchas familias de diferentes lugares de la República se han venido a refugiar aquí a Querétaro. Sí, porque mucha gente sale huyendo de diferentes estados de la República por causa de las extorsiones, de los secuestros, levantones, que es lo mismo que secuestros, ¿no? Y todo el tipo de cosas que están ocurriendo en el resto del país. ¿A qué grado va a llegar esto? No lo sabemos. Pero sí, ahí andan las fotos en el internet en relación a esto que les digo, de que andan sobrevolando, o hoy anduvieron sobrevolando por lo menos 10 helicópteros entre PFEPOS y Armada de México. ¿A quién andarán buscando? ¿Qué andarán viendo? Pues quién sabe. Pero pues a ver qué pasa. Y leyendo más de esta noticia, pues era de esperar, ¿no? Resulta que el famoso Memo Caña era propietario también de empresas dedicadas al espectáculo, incluso donde tuvo nexos en predios o sus predios, los predios de este tal Memo Caña, ocurrieron grabaciones de telenovelas de la empresa de Emilio Escargañán, ¿sí? Que eran a su vez propiedad de los Beltrán Leyva, ¿sí? Ahí mero. Por ejemplo, se menciona de un domicilio en San Angelín. De hecho, en el 2008 ahí detuvieron a 11 personas sicarios de los Beltrán. En ese domicilio se grabó novelas. Bueno, yo ni me acuerdo, ni soy novelero. Cadenas de amargura, la telenovela Rubí en el Farallón 304 de Jardines del Pedregal, donde vivía uno de los sicarios de los Beltrán, el Ever Villafaña Martínez. El vínculo, según, entre Memo Caña, Beltrán Leyva y Televisa, es digno, dicen, según la revista Proceso, es digna de un guión de telenovela. Ante el asiedo, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A medida de los 80 fue representante de Ricardo Montaner. Me encanta cómo canta este cuate, pero pues mire con quién andaba. Con quien sostuvo después un litigio legal. En 1993 y 94, los años salinistas, el futuro de Memo Caña cambió. Conoció a mi sonora, Clara Elena Laborina Archuleta. Ella era la pareja sentimental de El H. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Roche Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus 4 sobrinos en grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila 4. No recuerdo ese grupo. No era de esa música. Pero bueno, para los que se acuerdan, a lo mejor igual. Los conocí nada más en su caso. La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual salieron 2 ediciones. Los contactos de Caña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades. Entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad. Uf. El periódico Reforma publicó el 18 de junio del 2010, Ocaña organizó una gran fiesta de más de 600 invitados en Acapulco. en un spa propiedad de Laborina Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el SIDA. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Ventral, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes. En 2002, Ocaña fue a vivir a unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave en la colocación de Monex. Imagínense, pues por ahí hubo un rompimiento medio grueso, supongo que con el gobierno actual, ¿no? La colocación de Monex como parte del engranaje de los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasmas. El reportero Humberto Pacheco, citando fuentes diplomáticas españoles, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para lavar más de 78 millones de euros que luego se transferirían a tres casas de cambio: Monex, Casa de Bolsa, Monex Divisas e Intercam. MX fue el autor de este reportaje y de esta investigación el 29 de julio del 2012. Las mismas que fueron mencionadas en el Monet Gate de las elecciones presidenciales. Uy, uy, uy, uy, uy, no, pues esto está que arde. No más que, pues obviamente no se está diciendo bien cómo está el Pepe, ¿no? Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México. Montó la empresa Topstein Production, que también producía espectáculos. Al final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos. Uy, uy, uy, uy. Pues está canijo. ¿Cómo ven, amigos? Está grueso el asunto, ¿no? Y esto nos enlaza con otra situación que parece ser que a lo mejor no habría vínculos, pero sí en la forma de operar. Pues en otra cuestión también muy importante ocurrida recientemente en este caso en Guerrero, con los normalistas de Ayotzinapa. Mire, realmente tenemos un detalle muy interesante. Otra de las grandes noticias que podemos mencionar por parte, pues otra noticia que podemos mencionar en relación a todo esto que ocurrió, es interesante. Es terrible, queridos amigos. De hecho, ya se habla en una página en internet, Revolución 3.0, de la narcopolicía o terrorismo de Estado en Ayotzinapa. Bueno, no nos vamos a hacer güeyes. De hecho, se los dije yo. La entrada de la ultraderecha a México por medio del Partido Acción Nacional es la que ha venido a dejarnos todas estas colombianización de México. Y obviamente hay que decirlo con todas sus letras. Por supuesto que Estados Unidos se trata de esto. Obviamente, como son más panochones los panistas o los derechosos, es obvio ver, es obvio entender y observar que cuando entra la ultraderecha al poder y se ampara bajo las alas o los pies prácticamente de los Estados Unidos, ocurren este tipo de cosas. Parece que mucha gente no lo pudo ver con lo que pasa en Colombia, las FARC, los paramilitares, que de hecho las FARC, sinceramente, no creo que sea un movimiento completamente revolucionario. Yo sé que también ha recibido fondos negros y, por supuesto, de los Estados Unidos. Miren, aquí no es ya las ideologías valen madre. Aquí lo que cuenta es quién pone la lana y es el que manda. y casi siempre ha sido así. Estoy seguro que detrás de los movimientos como las FARC, para desgastar un Estado que quizás busque su libertad y, digamos, social y económica, y no depender de las voluntades de otros países como los que están en Europa, los que componen el continente europeo o el norte de América, pues una de las cosas que hacen este tipo de gobiernos como el de Estados Unidos es sabotear cualquier salida, digamos, que pudiera tener un país para librarse precisamente de de esos yugos que se le imponen y que le impiden traer beneficios sociales, libertad, independencia, y que realmente un país sea soberano. Es obvio que todas las armas al alcance de la política son peligrosas, y no me refiero a las armas en sí, sino que pues ellos echan mano de todo lo que puedan llegarles a tener a la mano para lograr ciertos objetivos. Sabemos que México es un enclave importante y los objetivos es dominar y controlar el área energética internacional. México pues se las dio sin luchar. Otros países pues están en guerras civiles, ¿no? Colombia en este caso también pues no ha sido la excepción. Y Colombia pues digamos que por la ultraderecha y fácilmente el narcotráfico se adueñó del gobierno colombiano y es paralelo a México. Lo vimos aquí en México también. Entró Fox, entró Calderón, la ultraderecha, y ¿qué tenemos? No, pues un país desmadrado. Muchos panistas o muchos pendejos que votaron por el PAN, sí, porque no tienen otro nombre, pendejos, sí, tratan de justificar que todo se debe gracias al PRI. No, la ultraderecha es entreguista. Aquí vinieron porque vieron una oportunidad de salir de su mediocridad económica y, digamos, y codearse con ciertos grupos de gentes de poder, prácticamente, porque no todos los panistas, pues hay grandes ejemplos de que muchos panistas no tenían dinero. Y pues terminando el sexenio de Fox o de Calderón, pues ya andaban manejando un Audi o un Mercedes-Benz, ¿no? Que se supone que con el dinero que tenían no les podía alcanzar. Y reventaron a este país. No tenemos lo de Rápido y Furioso, no tenemos cómo se armaron estos grupos, y todo porque pues Fox no le pudo decir que no a Bush, ni Calderón no a Obama, y armaron a los grupos del narco con más armas, con más poder de fuego, inclusive a veces que el ejército, claro, pues que la armada, claro que pues ellos tienen un verdadero entrenamiento castrense, ¿no? Y pues aún así la armada y el ejército pues realmente han defendido en algo este país. Pero bueno, yo sé que van a mencionarme el caso de aquí del Estado de México y del asesinato de ese grupo, ¿no? Que están pues jalando a todos los soldados que participaron de ese batallón, que tuvieron o que estuvieron involucrados en el caso aquí del Estado de México. La verdad, no puedo decir que el método no fue el más apto, pero desgraciadamente mucha gente a lo mejor vive en una burbuja y no se ha dado cuenta realmente de lo que hacen los grupos de la delincuencia organizada. También a ellos ¿Quién los maneja? Pues es descarado. ¿Quién los armó? Estados Unidos. ¿Quién lo permitió aquí en México? La ultraderecha. Trajeron Estados Unidos que exportó Colombia aquí en México. Sí, había capos de poder y todo, pero había un equilibrio. Siempre ha habido cabrones, siempre ha habido malandros, siempre ha habido narcos, siempre ha habido contrabando, siempre ha habido todo ese tipo de cosas. Perdón. Perdón ustedes. Pero para el caso, siempre, pues, digamos que se mantenía en cierto nivel. Pero, pues ahora que vayan a tu negocio a buscarte, porque te tienes que mochar, porque el gran picudo quiere dinerito y mandó a sus achichincles, pobres chamacos que sus papás no los abandonaron de niños, que eran, no sé, vulcanizadores, talacheros, como se les dice, cosas así. De hecho, tengo un conocido que conoce a un chavo de este tipo. ¿Sabes qué? Dice, un día él andaba en su camioneta, de la camioneta de su papá, y de repente se le acercó una Jeep Cherokee, se le atravesó, y ¡ay, en la madre! Dijo, ya me van a quitar el carro. Y ya cuando va viendo, se baja un chavo, y el chavo este, resulta que era un talachero de ahí, de la colonia, por donde vive. Y, ¡ay, cabrón! ¿Y tú qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces ahora? ¿Qué pasó? ¿No? Pues dice él, pues resulta que ahora soy jefe stack. Ay, güey. Sí, sí. Ese tipo de chavos. Pues ahí encontraron, digamos, hasta cierto grado su oportunidad. Porque a lo mejor, pues no. Yo creo que a lo mejor no hubieran podido salir de... O no hubiera podido salir de talachero, al menos... Pues realmente no lo justifico tampoco. Pero sí, dice, ¿no? Pues lo saludó, nada más se le atravesó para saludar. Porque, pues también esta persona es muy amigable, ¿no? Él no le hace feo a nadie. Y pues se llevaba con él. Y, pues, bueno, pero pues esto es uno de los tantos casos que quizás puede su servidor mencionar, ¿no? De los que he conocido. Y esto, pues sí, fue muy cercano, ¿no? Entonces, hay cosas, amigos, que estamos viendo. Y si todos vemos el factor común detrás de todo este mal a nivel nacional, está la política. ¿Sí? Hay políticos, hay desde presidentes municipales, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan grande es el mierdero? Bueno, pues tan solo pues, lo que estamos leyendo en la parte que le leí de los Beltrán Leiva, pues salpica hasta el presidente, ¿no? Pues, porque Monex fue uno de los autores de las grandes cantidades de dinero que estuvieron rolando por el país para comprar votos. Medio mundo se hizo cachetón. El IFE. Que no vengan a decir mamadas aquí la gente del IFE, ya me gustaría que nos estuviera escuchando. ¿Con qué pinche cara nos pueden decir que eso no es cierto? Y no hicieron nada en contra del PRI ni de Peña Nieto. Cuando claramente las investigaciones, por ejemplo, de parte de el grupo de periodistas que acompañan a Carmen Aristegui, demostró, ¿no? Y cómo se manejaban y cómo torcían nombres y compartían oficinas y todo con todos los casos ligados a Monex. Entonces, tenemos un gran problema nacional. Entonces, viéndonos hacia Guerrero, este caso no es de menos. No falta la gente pendeja, por supuesto. Ya lo vi, lo constaté hoy en la tarde. Hoy en la tarde tuve la oportunidad de vender un vehículo. No sé cómo salió el caso de lo que está pasando, bueno, porque pues ya les comentaba a estas personas que De hecho, el vehículo no era mío, era de una persona que me encargó venderlo y bueno, finalmente se pudo vender hoy. El asunto es que me pongo a platicar con uno de los compradores, un chavo así medio fresa, ¿no? De aquí, que tiene 20 años viviendo aquí en Querétaro y todo ese rollo. Y cuando sale el caso de la de los chavos estos de Ayotzinapa, ¿no? Y todo lo que está pasando. Y cómo los gobiernos estatales, como el de Aguirre, están involucrados. Igual que el de Higinio, allá en Tamaulipas. Y el de Michoacán, de Fausto Vallejo, que estuvo involucrado con los templarios. Y el de Veracruz, que es un secreto a voces, que se dice que desde Fidel Herrera es un gobierno de la última letra del abecedario, o sea, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, comentando eso, pues le digo, y pues lo peor es que pues ahora son los el brazo paramilitar, el brazo negro para hacer las operaciones más puercas que no podrían hacer a la vista de la autoridad y la justicia, que a final de cuentas pasó que igual se pasaron por los huevos eso. Y estamos entendiendo que prácticamente pues hay una fosa con 20 cuerpos que posiblemente sean de los muchachos que no han aparecido de esta escuela rural o bueno, no este no es escuela, ¿no? De la normal de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, le comentaba, ¿no? Pues, no, este pendejo, pues ya no le pude decir nada, pues andaba comprando el vehículo, pero me daban ganas de mandarlo a la verga, perdón, por ser tan grosero, pero es la verdad. Dice, no, pues qué bueno, que les partieron su madre para que aprendan. Dice, ah, canijo, yo me quedé así. ¿Cómo? Sí, no, pues cuando uno va de vacaciones a Acapulco y estos güeyes bloquean toda la autopista y todo, pues qué culpa tenemos los demás por ese pedo, que vayan, está bien, para que se les quite y dejen de hacer esos desmadres. Oh, así dijo, así me dijo el pendejo. No dije nada, pero le digo, ¿sabes qué? El problema de todo esto es que en México impera la impunidad. Si no hubiera impunidad desde los niveles superiores hasta abajo, no habría este tipo de problemas. Porque no habría necesidad de que la gente bloqueara carreteras. Incluso la autoridad no lo permitiría. Pero pues porque tampoco permite que los pajarotes gigantes que andan volando por pues, nosotros anden tan libres como andan, robando y despojando a medio país, o país y medio. Si se impulsara lo que es la autoridad, lo que es la ley, ¿no? Que se obedeciera a la Carta Magna, ¿no? Pues, pobrecitos, ¿no? Pues, porque platicando de las empresas que trabajan ahí en Poza Rica, Veracruz, por ejemplo, pues comentando el caso, pues resulta que esas empresas, pues, tienen años en explotando por debajo del agua, pero a la vista de todos, o sea, porque violan la Constitución, trabajando en áreas del petróleo que la ley no les permitía. Ahorita ya con la reforma, pues simplemente ya tienen la manga ancha legalmente para hacer lo que hacían mucho antes, ¿no? Sin necesidad ahora ya de estar fuera de la ley. Entonces, son asuntos que estamos viendo, el cual le digo, pues, la impunidad es el factor común. Que hubiera verdaderamente justicia, que se ejecutara la justicia como debe de ser, ¿no? No favoreciendo cabrones, le digo. Ahorita, pues la verdad, cualquiera que tenga dinero o que sepa tener armas y plomo, controla la autoridad. Sí, así de fácil. Que tiene lana, compra los jueces, compra magistrados, compra secretarios, compra MP, compra judiciales. Porque es la verdad. Y el que tiene, pues, poder de fuerza, de fuego, pues si no quiere dar dinero, da plomazos y a final de cuentas, pues también esa gente se agacha. Sí, no les queda otro asunto más que allanarse ante presión por seguir viviendo. En este caso, pues eso es lo que domina. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la ley? Y este es un grave caso, lo de Ayotzinapa, y un ejemplo, pero a todas luces, miserable y perverso por parte de la autoridad, porque prácticamente se aventaron el tirito, midieron políticamente este asunto, que se les fue la mano a lo mejor, pero yo siento que ya estaba políticamente aprobado esto. O sea, los malandros no hacen sus pendejadas solos, o sea, ahora saben que en cualquier momento, ustedes no se imaginan, los malandros saben con quién meterse, saben a quién van a joder, saben a quién van a fregar. Si se meten con alguien que a lo mejor tiene vara alta en las esferas militares principalmente, no lo van a tocar. Tienen más que perder. Y esto se los puedo decir por lo que yo he conocido que ocurre en Poza Rica, Veracruz. Una ciudad donde yo me crié hace años. Y sé lo que está pasando. Tengo amigos que están allá. Y conozco familiares que quedan todavía ahí. Y conocemos las historias de lo que está sucediendo allá. Y una de las cuestiones es precisamente esto. Reconozco también a una persona, pues que no lo pudieron presionar demasiado, porque les dijo, miren, ¿saben qué, cabrón? Si ustedes empiezan a estar molestando aquí, aquí no va a haber para ustedes nada. Si ya de huevos, le dijo, sí. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Ustedes sepan de dónde trabajo yo o dónde trabajaba. Y todavía tengo gente conocida ahí. Si ustedes vienen y hacen algo contra mí, simplemente va a venir esta parte de las fuerzas castrenses y les va a calentar la plaza. Porque ya una vez, ya pasó. Llegaron efectivos de la Armada de México a esa ciudad. Y miren, estos güeyes salieron pero tendidos. Corrieron de Poza Rica, ¿no? Se fueron. Y esos días que estuvo la armada ahí, ¿no? Esos güeyes ni se sabía dónde andaban. Ya dejaron que se calmaran las aguas todo y regresaron. Y ahorita la cosa está igual. Claro, a esta persona les dijo, ¿saben qué? Si ustedes vienen a molestar, ¿saben qué? Si pasa algo, se les van a venir ellos encima y les van a calentar. Mira, a él ya no lo molestan. Les estoy platicando esto precisamente porque lo que les tengo que decir en relación a Ayotzinapa también tiene que ver mucho con eso. Está medido políticamente este asunto. Está medido. Quizás digan, no, oye, ¿en qué te basas? No. Está medido. Nada más hay que deducirlo. Hay que deducirlo. El objetivo principal es amedrentar a los posibles insurgentes que pueda tener el país. Pues de dónde salieron Lucio Cabañas y otros, ¿no? Muy conocidos, de Guerrero y de allá, maestros de una norma. Y fue una forma de dar un ejemplo. Posiblemente quisieron amedrentar al movimiento del poli por si se desbocaba. Posiblemente. No sé. O sea, yo soy muy especulador, pero pues no me va a tentar el corazón para decir esto. ¿Sabe el gobierno de dónde le puede venir el madrazo y se les acaben los privilegios? Porque yo creo que los jóvenes estudiantes, sobre todo de instituciones superiores, Poli, UNAM, UAM y otras universidades, tienen la capacidad para en determinado momento incendiar este país. Sí, sí, sí lo pueden hacer. Yo creo que sí. Ahora, un grupo de jóvenes como estos, de acá de Ayotzinapa, pues también pudieran hacerlo. Yo vi que después de que desaparecieron los jóvenes, que todavía está entre dudas si aparecieron o son sus cadáveres o no lo son, salvo el del joven, que de hecho también ahí en redes sociales anda circulando la foto, ¿no? Como está una foto con él y supongo que es con su mujer y con su bebito. Sí. Y una foto grotesca, ¿no? De donde está él todo desollado de la cara, ¿no? Con parte del torso descubierto, del plexo hacia abajo, desnudo, y nada más una camisa remangada. Pero todo el rostro destrozado, le sacaron los ojos. O sea, fue un sadismo cabrón eso. Y también, o sea, ¿qué mensaje están tratando de mandar, eh? Eso de que el presidente municipal del pueblo donde ocurrió esta masacre, sí, de igual, ande a salto de mata, pues son los pobres pendejos chivos expiatorios, perdón, porque se los tengo que decir, pero es la verdad, y saben que a ellos son a los que van a crucificar, pero a los verdaderos culpables no van a ser ni madres. Sacrificando a estos cabrones, los que están arriba de ellos, que ordenaron esto, se la van a librar. No, pues en la mañana, en relación a esto, pude oír la entrevista de Carmen Aristegui, donde entrevistaban a Navarrete, ¿no? A Carlos Navarrete, el presidente del PAN, perdón, del PRD. Por caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo, ¿no? No van juntos y tienen a otro también energúmeno virreycito pedorro de Puebla, el gobernador Bala de ahí de Puebla, del estado de Puebla, ¿no? Qué jodidos están en Puebla, ¿no? Mario Marín, el gober precioso, y ahora este el gober Balín, ¿sí? Aunque sea de goma, pero mata. Pues está el niño que mataron allá en Puebla. O sea, tienen cada individuo. Claro, se me hizo muy fresa, y algo que sí tengo que decirle, pues digamos la forma de la de inquisir o de preguntar, por ejemplo, de esta periodista que sale ahí, Denise Dresser. Fresa. Sí, porque todo ronda alrededor del PRD o alrededor del PRI, porque supuestamente todos son transvestis políticos que salieron del PRI al PRD, ¿no? Al menos eso es lo que definen, pero pues, es una definición ultraderecha del pinche PAN. Pero pues el PAN también tiene transvestis políticos de a madre, o sea, ¿no? Pues, Lozano, ¿no? El que fue exsecretario de trabajo con Calderón, ¿no? Pues, es sedillista. Pues yo creo que hasta admiraba, mamaba, por así vulgarmente dicho, a Cedillo, ¿no? Pues se parece hasta el tipo de anteojos y el corte de pelo y las poses de Cedillo. Pues ese güey también, Javier Lozano, ¿no? Los tiene igual. O sea, pero como que veo que mucha gente todavía es media pendeja, incluyendo a Denise Dresser, yo se lo puedo decir, es una pendeja. quieren disculpar al PAN. O sea, porque creen que este asunto en México es en qué lugar de las clases sociales te quieres colocar tú, ¿no? O con quién te quieres codear. Al menos yo así lo percibo. Y se quieren codear con determinado tipo de gentes, ¿no? Y se ponen así como que en los puntos medios, intermedios, ¿no? Y el que ha dado la cara así que entre madrugada y buenas noches, así es el PAN, ¿no? Así como que medio pardo el partido, ¿no? Para cierto grupo social. Y que pues el PRD, Morena y todo, es partido para jodidos, ¿no? Y que el PRI pues para los rats, ¿no? O para los descarados, que a final de cuentas todos están flotando en la misma mierda. Pero, pues eso para mí es muy criticable. No, Calderón hizo un daño junto con Fox, pero bien cabrón en estos 12 años. Y esto son consecuencias de eso. Y estos cabrones hicieron en 12 años lo que el PRI a lo mejor hizo en 60 años. Y no defiendo al PRI, ni madre, bola de también de oportunistas. Sí, algo que siempre aborrecidos a la gente oportunista. Y en la mayoría de los políticos así son, pues no me cae. No me cae ese tipo de gente, no, pues nomás están viendo un hueco para ver dónde se clavan, no, pues está grueso. Entonces, si este... Ándale, sí, así es, Pastor Lucio Cabaños y Genaro Vázquez. Pues sí, entonces les digo, hay como que, pues no sé, como que cierta tendenciosidad, ¿no? O sea, como que el país debe de estar dividido en clases y cada quien se coloque en la clase en la que cree que está sujeto, ¿no? Yo no me considero en una clase. Pues sí, estoy jodido, pero ¿y eso qué? O sea, así, dinero no tengo. Tengo un trabajo que en cualquier momento, pues, concluyo la obra y se me acaba y ya, pues, otra vez a andar camellándole, ¿no? O sea, no es, así, pero pues, me da lo mismo hablar con un güey que tenga dinero y con un albañil, no tengo ningún problema. O sea, yo veo personas, no veo clases. Ahora, en mi judaísmo, pues sí, ahí sí te digo, ¿no? Pues voy a respetar las normas de determinada gente. Claro, si vienes y me atacas, pues yo te devuelvo el golpe. Pero que sea otra cosa, así que, porque, no, tú apestas, o tú eres goy, o no sé, X, o tú eres, no sé, residuo de la sociedad, no. Personas son personas y clases, a final de cuentas, todos nos morimos, todos comemos, todos defecamos, todos orinamos, todos apestamos, vivos y muertos. O sea, no hay realmente una superioridad, y la verdadera superioridad es del raciocinio. La verdadera superioridad es de la persona que sabe hacer bien. No de paletos como esos. Entonces, es una situación, les digo, que está muy, muy fuerte. Pues sí, la narcoviolencia y el armar grupos de narcoviolencia en el país para esta situación, ¿sí? Para hacer este tipo de actos. Esto fue un acto político, 100%. Dice Navarrete, pues sí, también. O sea, pues de nada sirve que depongan, según él, ¿verdad? Pudiera ser. De nada sirve que que quitemos a Aguirre. Claro, pues él va a defender a su gober perredista. Y dice, también bajo condicionante, pero pues también que quiten a otros gobernadores, como el de Tamaulipas, ¿no? A Viejidio Hernán, pues sí, Torre Cantú, Viejidio. Sí, sí, o sea, hay una serie de cosas, o sea, que, pues sí, igual no se resuelve nada, pero tampoco queremos golpes mediáticos por parte de la autoridad federal. Sí, corres a Aguirre. Bueno, ya lo corriste. Me vas a poner otro cabrón igual o peor. Pues, ¿cuál es el caso? No, pues, va para el bote toda esta bola de desgraciado. Que los chavos hacen desmadres, que a lo mejor se llevan los autobuses y que... Carajo, ¿para matarlos? O sea, ¿esa es la respuesta? ¿Matarlos? Pero pues, si les están quitando privilegios, y que ni siquiera son privilegios, que son cuestiones bien ganadas, pues que también el Estado, la obligación del Estado es garantizar, y el gobierno que está en turno es su deber también, pues obviamente, garantizar la vida a todos. Ahora, pues entonces, ¿qué hacen en el gobierno? Si no pueden, pues vámonos. No necesitamos gobernantes, pues vamos a regirnos por asambleas. Que cada región y cada zona y cada colonia incluso, y así que se gobierne el país. Total. No, es que esto, de veras, me tiene muy molesto. Lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué vas a matar? ¿Por qué los van a matar? Pero, miren, de verdad, fue una forma cruel. Según lo que están diciendo las últimas noticias que oí en relación de esto, aquí con las cuestiones de lo ocurrido en Guerrero, es que incluso se sabe que en las fosas mataron a los jóvenes y después a los cuerpos les prendieron fuego. Si no fuera así, no sería tanto pedo identificar los cadáveres. No, no solo los mataron, los quemaron. Y por ahí en internet andan saliendo más noticias. De hecho, creo Reporte Índigo tiene un video donde muestra a las patrullas con los jóvenes arrestados que son llevados así por una carretera con rumbo precisamente a donde encontraron los cuerpos de estos jóvenes o de estos restos humanos en estas fosas clandestinas, como normalmente se le dice. ¿No? ¿Qué mensaje enviaron este gobernador, este presidente municipal, al pueblo de México con este acto? Entonces, ¿se imaginarán que fue que el pedo se le salió de las manos? No, a mí no me ven la cara de güey. Como si los políticos no pudieran medir las cosas, ¿no? Si todo el tiempo están viendo, a ver, son oportunistas. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que no están viendo un recoveco en todo este desmadre? Quizás, pero así muy lejanamente, sí se les salió de control, pero quizás así. Pero en este caso no estoy seguro de eso. No estoy seguro que se quiera seguir esa línea. El mensaje fue bastante claro. Bastante claro. ¿Qué haría en una situación de esta? No, eso de ir a apedrear la biblioteca, el Congreso. No, no. Lo hubieran incendiado a la chingada con todos los políticos adentro. Todos lo hubieran quemado. Yo no sé, bueno, quizás soy muy drástico, pero yo no sé qué espera muchas gentes dañadas por esto para organizarse. Incendiar Guerrero. Sí. Incendien Guerrero. El narco, desde que se armó, acabó la guerrilla en México. Por eso los armaron los gringos, para destruir, digamos, los brotes de guerrilleros que por ahí había en el país. A Marco no lo tocan porque pertenece a una guerrilla popis, una guerrilla nice. Perdón que se lo digo en su cara. Es un hijo del cultural Tampico, una escuela manejada por jesuitas. No, ese no es un revolucionario verdadero. Cuando llegó el PAN, se desapareció de la escena política. Nada más volvió el PRI, porque la bandera es de la mochería realmente, que enarbola el PAN. Se le interesa madres otras cosas. Realmente eso no es una guerrilla. Y como el gobierno federal sí tenía investigado a los nexos de personas de aquí de México con las FARC. ¿Recuerdan cuando los jóvenes estos estudiantes fueron allá a aquella región de Ecuador, ¿no? Frontera con Colombia. Y que los bombardearon, siendo que no era territorio colombiano, era del Ecuador. Y que los gringos, junto con los colombianos, bombardearon ese campamento de las FARC, donde estaban estos estudiantes mexicanos que habían ido de visita a ese lugar, y los mataron. O sea que la inteligencia que supone que tiene el Estado mexicano, supuestamente para prevenir el tipo de desmadres del crimen organizado en México, no sirve, no es para eso. Es para evitar que la guerrilla surja, para evitar a Estados Unidos que México se vuelva socialista, o si acaso comunista, que no creo, ¿verdad? Pero es el objetivo, para que un gobierno diferente no venga al poder, o tome el poder, o ponga en jaque a los gobiernos entreguistas supermochos de México. Yo creo que ese es el objetivo. Y la inteligencia es para estar espiando. ¿Ustedes creen aquí en México, de aquí de México, iban siguiendo esos jóvenes para dar con ese campamento de las FARC? Y no fue por estar en las FARC o por haber ido a las FARC, sino porque posiblemente estos jóvenes, cuando regresaran, se organizarían parecido a las FARC en México. Y Estados Unidos, pues, obviamente no le conviene. Como lo dije en el programa pasado, lo que ocurrió el 2 de octubre en el 1968 fue precisamente por parte de la presión de los Estados Unidos para apagar un movimiento socialista que pudiera tomar mucha fuerza y poner a temblar a los pinches gringos. Pero bueno. Bueno, amigos, pues estos comentarios, quizás no muy, pues no muy despejados de palabras altisonantes o muy coloquiales. Una disculpa por si ofendía a alguien con usar a veces este tipo de palabras, pues da coraje, perdón, pero hay que mentar más, da coraje esto. Yo les pido una disculpa por eso, pero pues al menos espero que en mi revoltijo alguien me haya captado, o algunos estén captando lo que yo estoy diciendo. Y espero que pues el caso de Ayotzinapa, no esperen los jóvenes, no esperen los familiares, no espera el pueblo de Guerrero a que el gobierno federal les quiera dar atole con el dedo. si está en sus manos, gente de Guerrero, incendiar el estado, incendien, préndale fuego y que salgan corriendo las pinches ratas, porque ya nos tienen en todos los lugares del país hasta la madre. Y esto fue una de las canalladas, de las peores canalladas que le hicieron a la juventud de México y al pueblo de México. Ellos ya dijeron, aquí está lo que va a pasar para que se vuelva a volar las trancas, ¿no? Pues ahora, pueblo de Guerrero, enseñen a esos pinches ratas gobernantes que tienen el poder lo que le va a pasar a toda la bola de rateros panochones que son. Este es el momento de Guerrero. Y tienen motivos suficientes. No, pues se van a encargar de ponerse camisitas blancas, de andar con veladoras y con moñitos azules y la chingada. No, pues no va a hacer nada. O sea, a esta gente no le va a importar madre. Que salgan ustedes y hagan una manifestación y que recuerden cada año lo que le hicieron a estos jóvenes. Salgan y pártanles la madre. Y si ustedes los hacen, hasta yo me uno con ustedes. Bueno, amigos, pues este fue un programa más de A Fuego Lento. Ya me pasé 3 minutitos. Ahí perdonen con los amigos que siguen en el aire. Pero yo la verdad les recomendaría eso. A todos mis amigos que nos escucharon, perdonen ustedes ser tan coloquial, pero bueno, es que me da coraje. Me da coraje lo que hicieron. Es no tener madre. Y estos pinches gorilas que se encargan de efectuar físicamente estos actos, yo no sé cómo pueden dormir en la noche, la verdad. Pero, pues, a todo perro gordo, con esta frase me despido, a todo perro gordo le llega su domingo. No se vayan, amigos, continúen con nosotros. Yo fui Luis Llorés y este fue un programa más de A Fuego Lento. Desde la ciudad de Santiago, Querétaro, a través del fencae.org. Una calurosa despedida, deseándoles muy buenas noches y que disfruten su merienda. Bye bye, entrego micrófono. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah.